Corte, déjame bien madurar, que al cabo estoy en tu casa y el otro me ha de cortar. Ay, manita, no me cortes, déjame bien madurar, que al cabo estoy en tu casa y el otro me ha de cortar. Y de una probada no se me vaya a tocar, y de tanto como muera en medio del matadar. Y de una probada no se me vaya a tocar, y de tanto como me muera en medio del matadar. Manzanita tierra, ahora que de las ramas corté, hay manzanas santa rosa, como las que tiene usted. Eres manzanita tierra, ahora que de las ramas corté, hay manzanas santa rosa, como las que tiene usted. Y en una probada no se me vaya a tocar, y de tanto comer muera en medio del manzanar. Y en una probada no se me vaya a tocar, y de tanto como me muera en medio del matadar. Iluminó su destello, dijo. dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. De noviembre y es lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá, que hayan pasado un buen fin de semana. Quien hizo un fin de semana largo, largo, largo por las fiestas de Día de Muertos, pues ojalá que hayan regresado con bien, contentos y listos para la chamba, para la escuela. Pues nosotros ya aquí estamos a donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Tenemos una mañana, miren, está bien despejado, pero está, sobre todo los que vivimos en zonas altas de aquí en la ciudad, sí estaba bastante fresca la mañana. Pero ahorita ya irá calentando en el transcurso, y parece ser que no hay hasta ahorita alguna perturbación meteorológica cercana, pero les comentaremos más tarde. Por lo pronto, aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Con muchísimo gusto saludo al señor Andrés de Jesús Reyes, que ya regresó aquí a su cabina con la computadora, donde está buscando la música. Cansado, muy cansado, pero satisfecho de lo logrado allá en el Zompantli, en sus diferentes versiones, ya en el Murillo Vidal, allá en Jardines del Recuerdo, que me dice que estuvo muy bien, muchísima gente, y acá en la fábrica de San Bruno. Ya estaremos hablando también de los otros festivales. Y por lo pronto, saludo con mucho gusto a Chuchín, a Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de la radio universitaria, en nombre de todo el personal de aquí de radio que coordina Ernesto Colinot, pues los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos, estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues sí, las 8 de la mañana con 9 minutos. Y pues la verdad es que estamos un poco sorprendidos, ¿verdad?, por la cantidad de festivales culturales relativos a estas fiestas. Y nunca pensamos, la verdad, que allá por el 98, donde iniciamos los recorridos auspiciados por el ayuntamiento de allá de Rafael Hernández Villalpando, pudieran haber tenido... Bueno, no sabíamos que estábamos sembrando algo importante, pues, para Jalapa, para el esparcimiento y para la celebración de esta manera, en la que se está llevando a cabo, pues cada vez con mayores festivales, mayores grupos, y algo muy importante, este año que pensábamos que no iba a haber tanta gente para todo, pues sí la hubo. No todos los días fueron así espléndidos como ha sucedido en años pasados, que había menos opciones, pero de todos modos sí, todos los espacios tuvieron gente, no todos los días, y a lo mejor sí bajó un poco porque era demasiada la competencia entre unos y otros, pero lugares que nunca habían tenido esta festividad, como es el Panteón de Jardines del Recuerdo, pues fue una grata sorpresa, tanto para los dueños de allí como para los creadores y los organizadores, y estuvo muy bien, según nos platican. Ya no nos dio tiempo de ir a todos, pero la cuestión es que el público respondió muy bien, incluso en espacios prácticamente sin publicidad, como el del Panteón Antiguo, que todavía se siguen haciendo recorridos, y cobrando bien, creo que 100 pesos, y había colas también. Es decir, hubo para todos. Todos los festivales tuvieron gente. Claro, cada uno de ellos hubiera querido tener muchísima más, pero de todos modos los grupos en los recorridos pues estaban llenos, ¿no? Las escenificaciones y pues todo el mundo se debe de dar por bien servido. Algunos incidentes pues raros y muy mala onda, ¿no? De alguien que quemó uno de los puestos de ahí del Parque Bicentenario del otro Mictlán, quién sabe por qué razón, es una cosa muy extraña, pero fueron incidentes menores realmente con respecto a la gran cantidad de gente que va a los festivales. Ahora hay que decir una cosa, ya con la experiencia de tantos años, ya están muy bien organizados, o sea, ya saben muy bien, desde los ballets que te ayuden a estacionar y en los diferentes espacios, y en general una buena organización de los guías, muy buen trato en todas partes, la verdad es que bien. Y ya pues los espectáculos en sí, ahí es difícil, pero sí se puede esperar que en un momento dado se unifique, digamos, la calidad de todas las escenificaciones. Las circunstancias en las que se da, que son nada más para unas cuantas funciones y que luego empiezan a ensayar pues ya muy tarde, ¿no? Es decir, ya muy cercana a la fecha de las presentaciones y todo, hacen que quizá los espectáculos no tengan la calidad que uno quisiera, ¿no? De todos modos, con las distracciones que hay entre los mismos grupos, porque pues interfieren los sonidos de un grupo a otro, porque es al mismo tiempo todo, ¿no? Entonces, inevitablemente en una puesta en escena muy seria, muy trágica, pues está uno escuchando las carcajadas por allá de los otros, que están muy divertidos, ¿no? Pero así es la cosa, ¿no? Sí, así se planteó desde un principio y no hay manera, ¿no? Si no, entraría mucho menos gente, ¿no? Entonces, lo que sí, miren, ya está la mesa puesta, ya está la gente ahí dispuesta cada año, y espacio que se abre, espacio que tiene gente. Y los grandes festivales, como el Mictlán y como el Tzompantli, pues no se pueden quejar. O sea, la gente ahí está. Y mucha gente. Creo que cada vez habría más si también se cuidaran algunos aspectos como las innovaciones, ¿no? Dentro de... Miren, esto de los recorridos ya está probado que es lo que les gusta, pero además, ¿qué se podía innovar? A lo mejor obteniendo un poquito de más dinero para más producción, para que se nos olvide que estamos en un parque viendo obras de teatro, que es el caso del Bicentenario y del Murillo Vidal. Allá en el Panteón funcionaba muy bien porque teníamos la escenografía natural, ¿no? Pues era sensacional, era otra cosa, era otra vibra, ¿no? Acá, pues, se necesita más producción, porque con las veladoras y algunos caminitos de flores que se van desgastando conforme avanzan los días, no se nos olvida que estamos en un parque, y eso es lo que quizá tendríamos que tratar de ver a través de de una mejor ambientación, y lo digo para todos, salvo en el caso de la fábrica de San Bruno, que también ya tiene su escenario ahí muy especial, muy alternativo, y que es más fácil, digamos, meter a la gente en una convención, en una atmósfera, ¿no? Ad hoc para lo que ahí se va presentando. Creo que también habría que tener cuidado en algunos montajes que son demasiado serios, es decir, sí se trata de la cuestión de la muerte y todo esto, pero la gente en general va a divertirse, quiere un poquito, no que todo sea cómico, pero que sí que sean más ligeras, ¿no? Que algunas de las obras sean más ligeras. No pudimos ver todo. La verdad es que hay de todo, ¿no? No puedo obligar a los directores a que hagan determinado tipo de trabajo, pero los tonos en los que se hacen los montajes sí tendrían que ser revisados por el tipo de público que va, que no es un público que está como muy entrenado, ¿no? Para determinado tipo de teatro, ¿no? Eso por ahí. Luego, hola Bertita, buenos días. ¿Qué más podríamos decir? Que, por ejemplo, no sería muy difícil ni muy gravoso que todos los espacios de estos festivales tuvieran su altar. No muchos altares, porque ya eso ya es muy difícil, pero sí, por lo menos un buen altar nos recordaría que estamos pues en la fiesta de Todos Santos, además de las ambientaciones que se hacen afuera, como las que hace Chuchín, como las Catrinas, como una calaverotota que hicieron en el Mictlán, que por cierto tuvieron un espectáculo de apertura en lo que la gente entra, bastante agradable, muy bien, o sea, con calidad, y eso ya se va agradeciendo, es decir, el cuidado que tengan los organizadores para que la calidad de los montajes sea cada vez mejor. No conformarse con que ya llegó un montón de gente y sabemos que el otro año va a llegar un montón de gente y pues ay, a ver qué te organizas, ¿no? Ay, luego a veces ni les da tiempo de revisar todo, ¿no? Entonces hay ciertos montajes que están desiguales con respecto a otros, ¿no? Hay grupos que se preocupan más por la calidad y están muy bien montados, y hay otros que están un poco descuidados o que se siente que les faltó trabajo. Entonces el hecho de que ya tengan un público cautivo y que el otro año va a estar otra vez abarrotando todos estos espacios, no implica que no le echen ganas para cuidar la calidad, porque ese es el plus que va a hacer que la gente que ya es cautiva va a agradecerlo. Porque si no van a decir al ratito, ay, es que siempre es lo mismo, y luego los mismos grupos y las obras están en el mismo tono, y sí. Entonces sí, no hay que sentarse en sus laureles, ya está el éxito ahí, ya está probado, pero recontraprobado. Ahora, bueno, pues hay que darle un poquito más a la gente, ¿no? Más vigilancia en las noches para que no pase lo que pasó acá con una de las carpitas, ¿no? Que alguien la quemó porque no pudo haber sido un cortocircuito. En fin, pero el balance pues siempre será muy agradable, bueno, y que seguramente cuando se implementen algunas otras acciones en beneficio de los espectáculos, de los mismos festivales, que haya más apoyo de la iniciativa privada, se podrá convertir esto en un polo realmente interesante turístico en estas fechas, ¿eh? Además de los tradicionales, el Mixquic, aquí nosotros a Naolinco, pero aquí Jalapa se puede convertir, como hablábamos con Alejandro, que va a ser el secretario de Desarrollo Económico del ayuntamiento que viene, que podemos ofrecer nosotros aquí en Jalapa a los turistas, si no es arte y cultura, pues es que es lo que más se da aquí, ¿no? Claro, tenemos nuestros lugares típicos y bonita la ciudad y lo que usted quiera, salvo por el tráfico y algunas otras cuestiones, la seguridad que cada vez está más endeble, los asaltos, estos delitos comunes que se le llaman, cada vez hay más. Tengan cuidado con los celulares, que andan un robadero de celulares. Pero es que como todos tenemos esta compulsión de estar marcando y mensajeando y contestando en el teléfono, llegan chavos en sus motos y adiós, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Hay asaltos ya a mano armada, ya nada más para el celular. Entonces, bueno, Jalapa tiene cosas que ofrecer y si se apuntalan algunas que tienen que ver con los festivales de estas fechas, pues seguramente será bueno, ¿no? Para que venga gente de otras partes y que se empiece a conocer ya más todo un movimiento de manera de festejar estas fechas. Bueno, muy bien. Que los festivales cuenten con sanitario, sí hay, ¿no? Bueno, acá en el del Parque Bicentenario hay sanitarios en la parte por la entrada de Úrsulo Galván, y acá en el Murillo Vidal pues es un parque infantil, ahí hay baños también. En la fábrica no, ahí solamente en un rinconcito, al fin que es muy grande. Te pierdes por ahí en un rinconcito y luego ya no puedes regresar tú al recorrido. Sí, pero sí, eso está bien. O sea, miren, estas propuestas que están haciendo son coherentes, razonables y necesarias. Sí, vamos a pasarle el recado. Que tengan más cuidado también. La señora Patricia Hernández dice, de los que organizan, ya que tuvieron que esperar mucho para pasar a ver las obras. Es que esto es así, ¿sí? Para que entre más gente. No es un teatro. Entonces son recorridos. Y la cuestión sería hacer más pequeñas las obras, a lo mejor que no duren tanto tiempo. Podría ser que se recorten 5 minutos... porque hay obras que duran 20 y a veces hasta 25, ¿no? Entonces, claro, el público está esperando afuera. Ahora, lo interesante de esto es que por eso se hacen los opening estos, las aperturas, para que la gente que está esperando afuera esté entretenida viendo espectáculos de calidad, que eso es lo que también hay que hacer. Les digo, que hicieron en el Bicentenario estuvo muy bien. Y además todo esto de la venta de antojitos y que el taco tamal y que esto y que el pan vasito y todo eso, los mismos ambulantes que andan allí, se hace un ambiente bonito que, claro, yo no he hecho la colota, pero sí me van a decir, a ver, échate una cola de... Pues ¿cuánto durará una cola tú? Media hora. Y ya media hora, digamos, para personas de la tercera edad, pues sí, ya no es tan fácil, ¿no? Quizás si hubiera allí algunos descansos, algunas banquitas, pero pues sí, también sí es incómodo. Por ejemplo, de pronto, afortunadamente ya hay sillas en los festivales, ¿no? Porque antes paraditos, ¿no? Y era mucho más pesado, ¿no? Hacer el recorrido. Lo que estuviste parado cuánto tiempo para entrar y luego parado en los recorridos, no, pues sí terminas bien cansado. Ya ahora, a pesar de que implica un gasto para los organizadores, ya ponen sillas, pero luego ponen, digamos, 30 sillas, pero entran grupos de 40, 50 y entonces ya esos ya no encontraron lugar. No todos están sentaditos. Sí hay una organización de parte de los mismos guías, que por ejemplo si ven una señora ya grande o con dificultades, a ver, algún caballero que le quiera dejarla, sale, entonces ya, gracias. Y sí hay una como organización en ese sentido, ¿no? Pero son detalles que hay que ir afinando, no dejarlos, porque pues decir, bueno, al fin que así viene la gente, ¿no? También nos dicen que si pueden proporcionar los domicilios de los lugares en donde se llevan a cabo cada evento, como el de la fábrica de San... No, pues la fábrica es un lugar común, o sea, es un lugar conocido, y además sí se está anunciando la dirección y todo. Jardines del Recuerdo también. Y de todos modos, dice ella, terminando estas observaciones, no críticas, observaciones, dice: felicidades, porque todo esto estuvo muy bien. Grandes eventos, dice doña Patricia Méndez. Sí, yo creo que la misma gente también tendrían que abrir en las redes sociales los organizadores de los festivales grandes para que la gente sugiera algunas cuestiones que puedan mejorarse, porque sí, ya son eventos multitudinarios, ya es muchísima gente, ¿no? Tienen que haber más cuidado, más organización, menos incomodidad, en el entendido de que así está hecho, así está diseñado, así es como prendió la idea de los recorridos. Ahora, lo que tendríamos que pensar es qué se podría hacer en lugar de un recorrido que sea lo suficientemente innovador para que a la gente le interese, pero que no necesariamente tenga estos bemoles de las esperas en las colas y todo esto, ¿no? Eso, bueno, tendremos un año para pensarlo. Aunque nosotros no estamos ya directamente en ese asunto, pues sí podemos sugerir a través de este medio de comunicación. Muy bien. Pues se llevó a cabo un encuentro con Hipólito, de los niños y niñas que quisieron participar ahí en la normal el domingo, para decirle a su próximo alcalde qué es la ciudad, cómo es la Jalapa que quisieran. Y lo hicieron a través de dibujos, lo hicieron a través de narraciones y lo hicieron directamente en un diálogo directo ahí con Hipólito y con gente que estuvo ahí ayudando en el proceso de organización, de relatoría, de todo lo que implica un evento como este. Y pues ya nos enteraremos de cómo estuvo. Por lo pronto, pues son buenas ideas del nuevo gobierno que viene, ¿no? Y en donde se reitera la invitación para que paguen el agua hasta enero. Sí es posible, ¿no? Obviamente cada quien lo hace a la hora que quiere. Ya lo pueden pagar, sí, ya lo quieren pagar. La administración que viene está invitando para que lo hagan en enero, porque hay una serie de cuestiones que luego la gente no sabe. Cuando inicia una nueva administración, pues no hay dinero, entonces todo lo que se haga en el ayuntamiento tendrá que ser en beneficio de la sociedad. Si hay dinero producto de la de estos impuestos del agua o del predial, que sé si es en enero forzosamente, pero el del agua, si se pueden esperar hacerlo en enero, van a tener exactamente los mismos descuentos y van a ayudar a que arranque mejor la nueva administración, que va a trabajar en beneficio de nosotros. No digo que sea un delito que lo paguen ahorita, ni podemos presumir que vaya a haber malversación de fondos. Yo lo que veo desde mi perspectiva y sentido común es que estos ya se están despidiendo. Lo que hicieron bien, qué bueno, y se los hemos aplaudido, y lo que hicieron mal también lo hemos dicho. Y los que vienen, pues vienen con muchas ganas de trabajar, como lo han demostrado, por lo menos las gentes que han venido aquí al programa, que han sido prácticamente, pues casi todos los regidores y funcionarios importantes que van a estar en la nueva administración. Entonces, si les podemos ayudar nosotros en enero a que arranquen mejor, con recursos producto de la captación del dinero, de la anualidad, y en el entendido de que se van a seguir dando las mismas prerrogativas y los mismos descuentos, todo igual, que ojalá que así sea, se los van a agradecer. Bueno, buenos días, revisteros. Buen inicio de semana, dice Fernando González. Disfruten del sol, caminen, corran para bajar unas libras por tanto tamalito. ¿Cuántos tamalitos, Chuchín? Por eso traes esa chamarrota, no se te ve, ¿verdad? No, pero lo compensaste con el trabajito, ¿no? Con la chamba, ahí se compensa la tamaliza. Bueno, ya les voy a avisar si los tacotamales los van a vender acá en un local que tienen las muchachas en la calle de Aldama. Yo les voy a avisar. Ahorita no queremos saber mucho de tamales, ni ya de nada de muertos. Pero si usted no tuvo la fortuna de probar uno de estos y unos riquísimos buñuelos, pues próximamente les vamos a decir si se van a vender en Aldama. Ahí se llama Gatotopo. Bueno, son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30 aquí en la revista. El señor Chuchín tiene la palabra. Thank you. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Fíjate que Paulina Gutiérrez, no me acordaba que fue decán en el primer Mictlán. Dice, hola, feliz día, Carlos, como dice la canción, sigue siendo el rey. Desde la primera en el panteón, donde fui decán vestida de Catrina con mi lámpara de pilas. Me encantó, pues sí. Y ahí hasta los edecanes, realmente es una fiesta, pues, ¿no? Entonces, muy agradable todo ese ambiente. Y todo se hace siempre con mucho gusto. Y dice Roberto Carlos, ¿cómo estás, Roberto Carlos? Dice, ah, he sabido que allá en Six Flags, en México, se hacen colas de 2 horas. Y eso sin contar lo tardado de llegar. Pues sí, sí, lo creo. No, pues el que pueda, sí, pues los jovenazos, no hay ningún problema. Pero sí, ya para determinado tipo de público, sí ya es más difícil. Fíjate que a lo mejor, mira, aquí hay otra cosa. Darle preferencia a las personas de la tercera edad. Allá en el Zompantli, sí. Bueno, acá no me fijé en el Mictlán, pero en el Zompantli, sí. Es decir, no, usted no haga cola, ¿no? Y a ver, ustedes pasen primero. Primero los de... ¿no? Sí, así está bien. Así le vamos haciendo. Giovanni Batista. Es Giovanni Batista Pergolesi. Bueno. Se está conmemorando, creo que son 366 años de la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Dice Rosario Marín en el Milenio, dice, creo que en quinto de primaria fue mi primer encuentro con Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Y esto fue gracias a mi cuaderno de trabajo de lengua nacional, que así se decía antes, lo de la materia de español era lengua nacional. Historia y civismo, que nos presentaban a esta mujer excepcional, nacida en Epantla, Estado de México, a la vera del Popocatépetl y en Iztaccíhuatl, el 12 de noviembre de 1651. Este texto gratuito, por supuesto, que nos daban en la escuela, no transcribía su famosa redondilla, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Que luego en mi juventud conocería yo y entendería esa redondilla, ¿no? El objetivo era inculcarnos el ejemplo de una niña, pues que sabía leer y escribir desde los 3 años, que tuvo gran apego por la disciplina, el estudio y los libros, que hablaba latín, español, náhuatl, y por las costumbres novohispanas no pudo ingresar a la universidad, pues a las mujeres les estaba prohibido. Aun cuando tenía las puertas abiertas de la corte virreinal y la vida laica, aquel impedimento y su rechazo al matrimonio fue motivo fundamental para que abrazara los hábitos religiosos y en el encierro del convento jerónimo el cultivo incesante de su intelecto. Su existencia contó con episodios fenomenales, como el examen que rindió ante 40 expertos en diversas ciencias, a quienes sorprendió con su sabiduría y altruistas, ¿no? Como la venta de la biblioteca de más de 4.000 libros, sus joyas e instrumentos de música para socorrer a los pobres, así como el cuidado y la asistencia que otorgó a sus compañeras religiosas enfermas, lo cual hizo que contrajera la peste y falleciera a los 43 años apenas. Físicamente hermosa, como la revelan los retratos, con su atuendo de monja y rodeada de libros, generó una obra amplia y de diversos géneros, por ejemplo, poemas, sonetos, que encierran sentimientos muy humanos, no divinos, como ese de detente sombra, de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. ¿no? Y hoy, que impera la devoción por los bienes materiales, la décima musa nos logró reflexiones perdón, que deberían ser referentes para la superación ética del ser humano, como esa de yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Así que a 366 años de su natalicio, recordemos su paradigma, pues todavía falta camino por andar, por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y con ella meditemos que construir un mundo mejor nos exige consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Bueno, llamó la señora Liliana de la Llave para solicitar el apoyo de aquí del programa para el señor Paulino Cruz Trujillo. Fíjense que lamentablemente lo atropellaron en Veracruz y está en el hospital de María. Tiene fractura de fémur, tibia. Le van a hacer otra cirugía y solicita atentamente donadores de sangre de cualquier tipo allá en el puerto. Los donadores, favor de comunicarse al teléfono 2288-590180 con la señora María Elena Peralta, esposa del señor Paulino. Ojalá que se le pueda ayudar. César Moreno, hablando de Sor Juana y de libros y de cultura, en la confluencia de las conversaciones sobre nacimientos, crianza, maneras de lecturas contemporáneas, autores, libros, reviven la memoria que en nuestro suelo corren en estos días las vísperas de la festividad más importante en su género, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y recordé, dice César Moreno, que Octavio Paz comentaba que siendo niño todavía conocí la atracción por las palabras. Me parecían talismanes capaces de crear realidades insólitas. Al llegar a la adolescencia, fascinación ante el lenguaje y se convirtió en tentación. Es decir, quise escribir poemas en los que cada palabra, cada sílaba tuviesen un color y que fueran capaces de generar emociones, sentimientos, sensaciones que de otra manera eran inexpresables. Fíjense que algo parecido le sucedió a Vargas Llosa, ¿no? Que desde muy niño, desde los 5 años, empezó a leer. Y pues la lista más o menos común de los títulos con los cuales los niños empezamos a leer, ¿no? Todo lo que era Mark Twain, Julio Verne, La Isla del Tesoro, todo esto. Pero decía Vargas Llosa que cuando él empezó a escribir, ya más grandecito, ya digamos de manera más formal, se daba cuenta que él estaba escribiendo como continuaciones de las novelas que él había leído en su niñez, en su infancia. Y por ejemplo, en algunos casos les cambiaba el final, decía, o sea, los tomaba como base y les ponía el final que él quería. Y eso era lo primero que Vargas Llosa empezó a hacer, continuaciones de los libros que había leído en su infancia. Bueno, vuelvo a la nota de César Moreno, dice, quizás sea la casa, la feria del libro, donde mejor se pueden vivir, para que los niñas, los niños, los jóvenes de México también sean atraídos por las palabras, ¿no? Por las palabras de la poesía, de los cuentos, de la historia, de la ciencia, de la narrativa, del ensayo, para que potencien su creatividad y su libertad. Cada vez que abrimos un libro se abre ante nosotros todo un universo de oportunidades, de conocimiento, de aprendizaje, de información, de reflexión, de imaginación, de gozo. Los libros nos ayudan a vivir, nos hacen mejores personas. En otras palabras, motivan nuestra inteligencia, despiertan nuestra sensibilidad, amplían el alcance del pensamiento. Son elementos esenciales de la democratización de la cultura, del desarrollo social y del desarrollo de México. Los libros nos convocan a celebrar y crear una comunidad universal a través de la lectura. Fíjense que en 1931, el gran Federico García Lorca lo expresó con claridad en su discurso, en su discurso por la inauguración de la biblioteca de su pueblo. Decía: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de las reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos, dice César Bueno. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos, esto todo lo dijo Lorca, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Libros, libros, libros, libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Quizá por eso, cuando Dostoyevsky estaba prisionero en Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía socorro en carta a su familia y solo decía: envíenme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío, mucho frío, y no pedía fuego, tenía sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a las cumbres del espíritu y del corazón. El libro, pues, es sin disputa la obra mayor de la humanidad. Es el instrumento más eficaz contra el autoritarismo, la intolerancia, porque en él transita la libertad de pensamiento y de expresión. El libro es condensación de diálogos, de ahí que sea empresa de los caballeros andantes, decía Don Quijote, deshacer tuertos y socorrer y acudir a los miserables. Si, como nos lo recuerda Juan Goytisolo, al héroe de Cervantes y a los lectores tocados por la gracia de la novela nos resulta difícil resignarnos a la existencia de un mundo aquejado de paro, corrupción, precariedad, crecientes desigualdades sociales, como en el que actualmente vivimos, si ello es locura, aceptémoslo. El buen Sancho encontrará siempre un refrán para defenderla. César Moeno en la jornada de hoy. Y faltan 11 minutos para que esté aquí con nosotros Enrique Salmerón. Pero mientras tanto, vamos con otro poquito de música. Ceci, buenos días. Y un recado que nos mandan por teléfono, una felicitación para todos y sobre todo a Carlos, porque el sábado fue día de San Carlos. Ah, sí, fíjate. Señora Raquel Viguri. Ah, muy gentil, doña Raquel. Revistera de muchos años. Es usted muy amable. Pues mire que ni se nos fue de humo. Ni supimos ni nadie nos dijo. Bueno, vamos entonces con otro poquito de música de la que tiene ya listo Chuchín. Fingamos que soy feliz, triste pensamiento. Un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues solo en la aprehensión dicen que estriban los daños, si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Porciones de parte. arte solo consiste lo hermoso, que no entienden los oídos y que lo escuchan los ojos, solo la música sea quien con ecos numerosos celebre su edad, si acaso no son sus números sordos. He de explicar, pues, que soy la música, que de tonos, voces y mesuras hago un compuesto armonioso, aquella que al gusto halaga o que al tacto lisonjea, la que divierte a los ojos o la que al oído suena. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que en lo menos difícil suele ella no ser fácil. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que en lo menos difícil, fácil, ágil. De la primera voz, cuyo grave, cuyo ronco sonido apenas profana al silencio su reposo. De la segunda, cuyo fundamental movimiento compone de la armonía el intervalo primero. Sin el mí, la armonía nada valiera, pues une sus blanduras con mis durezas. De la tercera voz, que si no es la más perfecta especie, a lo menos goza privilegios de primera. De la quinta, que a más de ser la voz que de media a la octava es en las especies la primera que es perfecta. De la voz superior, que por privilegio siempre, aunque las otras se bajen, el lugar supremo tiene. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que en lo menos difícil suele ella no ser fácil. Paso a probar que del tiempo es la idea más perfecta la música. Pues, ¿qué cosa es ese cuarto planeta sino un dorado compás que mueve la omnipotencia? En quien es máxima el día de 12 partes compuesta, pues contiene 12 horas y estas sirven de corcheas subdivididas después en proporciones más pequeñas. Pues ahora, mezcladas todas, quiero ver qué sale. Pues mirad si con razón de las letras me valí cuando en ellas entreví cifrada su perfección. Luego, nada representa la belleza mejor que la música. Nada. Concédale Dios sucesión florida que de sus blasones las glorias repita. A esta música estéril, estéril, perdonen lo no ágil, ágil, que en lo menos difícil, difícil, suele ya no ser fácil, fácil, a esta música estéril, perdonen lo no ágil, que en lo menos difícil, fácil, ágil. Y las bellas damas cuya bizarría da al amor las armas con que vence y lidia. Si sus luces gozan, con sus luces vivan. Vivan las deidades bellas que pueden flores y estrellas alumbrar y florecer. ¡Sí puede ser! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el eterno! ¡La gala de la Medina! ¡La flor de su cielo! ¡Viva la ciudad leal! Que tener ninguna igual en lealtad y proceder no puede ser. ¡Sí puede ser! ¿Que no? ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Y el cielo os colme tanto de días como de bendiciones. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que lo menos difícil suele ya no ser fácil. A esta música estéril, perdonen lo no ágil, que lo menos difícil suele ya no ser fácil. A esta música estéril, perdónenlo no ágil, que lo menos difícil. programa añejo que se renueva todos los días, La Revista. Continuamos. Carlos Castillo, gracias. Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Dice, un libro puede cambiarte la vida. Tienes razón. Carlos Ichuchín, dice Reina Morales, qué buena pieza con Ofelia Medina. Sí, se sacó un 10 ahorita, Chuchi. Conmemorando a Sor Juana. Ella vino, Ofelia vino... Ah, pues más o menos cuando empezaron el Mictlán en 1998, 99, vino Ofelia. Sí, trajo un espectáculo delicioso, del cual hizo un disco que después perdimos, pero que afortunadamente ahora con estas posibilidades de la del YouTube pues ya se pueden recuperar muchos de estos. No, es un... El espectáculo estaba muy bello. Y además, pues ella, con su voz, su capacidad como actriz, pues, ¿qué más podíamos pedir? Saludos, Reina. Gracias por tu participación aquí la semana pasada. ¿Y? ¿Cómo estás, Enrique? Pues bien, aquí, recuperando, que no, una disculpa que la semana pasada no pude estar contigo y con los amigos de la revista. Y le decía yo a Chuchín hace un momento que dentro de la gran gama de actividades y de saberes que tenía Sor Juana Inés de la Cruz, también escribió algunas piezas musicales. Es lo que he leído, no he escuchado de ella, pero sí en algunas reseñas biográficas de ella, aparte de la literatura, sí tocaba algún instrumento musical, no sé si la vihuela o la uf, y hay algunas composiciones que creo, bueno, solamente la he leído en textos que hizo. Voy a hacerme a la tarea de tratar de averiguar si hay algo. Uy, estaría muy bien. Para verlo. Pero en esta ocasión, y pues todavía estamos empezando el mes de noviembre, quisiera yo recordar, con el favor tuyo, que Agustín Lara cumplió años, nació un 30 de octubre del año de 1900. Entonces, el programa de esta ocasión, pues vamos a hablar del Flaco de Oro, del músico poeta, que además en el siglo XX fue una de las figuras más importantes de la música popular mexicana, lo que implica no solamente la vena inspiradora de sus letras, sino cosas muy curiosas de su vida. Para empezar, obviamente que su verdadero nombre fue Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Está bueno para una trivia, sí, y que nadie lo gane. Lo repito, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Y ese dato está en la Sociedad de Autores Compositores de México. Todo para que le digan el Flaco de Oro. El Flaco de Oro, Agustín Lara, simplemente el nombre artístico. Uh-huh. Gracias a Almeida, este musicólogo mexicano, define que finalmente Jaime Almeida, que una investigación que hizo alrededor de los años 70, basándose en la fe de bautizo y un acta de nacimiento encontrada en el Registro Civil de la Ciudad de México, que la fecha exacta es 30 de octubre de 1897, y es en la Ciudad de México, no es en Tlacotalpan. Eso va a causar una polémica muy grande. Nadie sabe la realidad, entonces. Sí, no, realmente no. Jaime Almeida sí encuentra esa acta y esa fe de bautizo. Y en el libro de Guadalupe... Pero que no es muy difícil conseguirla en todo caso. No, pues es lo que él hizo, se fue. Bien, pero hay él una... decía que era de Tlacotalpan y era de Tlacotalpan. A eso voy. ¿No? Dentro de la vena romántica que tenía Agustín Lara... Pues había que crear un personaje, sí, para el pueblo, y así una versión muy romántica de su nacimiento. Pavel Granados y Guadalupe Loaesa, en una de las biografías más completas que he leído sobre Agustín Lara, que se llama Mi novia la tristeza, son tres tomos que publicó el gobierno del estado de Veracruz en época de Fidel Herrera. Una de las cosas que yo alabo es que se publicaron libros muy interesantes. Uno de ellos es ese de novia, Mi novia la tristeza, muy completo, y ahí define, por ejemplo, hay una narración del padre Joaquín Lara y María Aguirre que señalan Y cito, en una vecindad de esa calle vivía el doctor Joaquín María Lara y su esposa María Aguirre, padres del compositor. El señor Lara le dijo al juez del registro civil, el licenciado Wenceslao Briceño, que su hijo había nacido en esa casa, en la Ciudad de México. Ni el padre de Agustín, ni su madre, ni los testigos Carlos María Padilla y Jacinto Lara tenían ninguna necesidad de mentir acerca de este hecho. Si Agustín había nacido en Tlacotalpan solo 13 días antes de levantada su acta, como tanto aseguraba, ¿por qué sus padres no lo asentaron así en ese documento? Mm. O sea, en el acta que se encontró en la Ciudad de México, bien pudieron haber dicho, nació en Tlacotalpan o que se asentó en la Ciudad, sí, de México. Sin embargo, para el cariño veracruzano, él seguirá siendo el músico, sí, poeta del, sí, estado de Veracruz, porque él así lo definió, él así lo narraba, así lo hizo. Y toda la hizo, gente así lo así piensa. Lo hizo, exactamente, sí, porque, pero lo piensa porque él, haciéndose partícipe de la creación de un personaje. A eso me refiero, él estaba creando el personaje mítico de Agustín Lara. Además le hizo casi un himno a Veracruz con Veracruz, efectivamente, y en cambio no le hizo uno a la Ciudad de México, igual, ¿no? Pero efectivamente, y además una de sus mejores canciones, Noche Criolla, también, Veracruz, etcétera, etcétera, están enmarcadas en el puerto de Veracruz, y creo que este tema nos va a dar para uno o dos programas más, uh-huh, sobre Agustín Lara, porque vuelvo a insistir, el anecdotario o la imagen romántica del personaje de Agustín Lara, era necesario inyectarle esta serie de historias. Inclusive hay algunos biógrafos que lo hablan como un mitómano, pero realmente yo no digo que sea un mitómano el hecho de que haya creado fantasías alrededor de su persona o de sus letras de canciones, sino simplemente que era la creación de un personaje, sí, dentro del imaginario popular. Entonces tenía que hacer alarde de todo eso. Desde muy niño, desde muy pequeño, se fue a vivir con la tía Refugio, y ella trató de que estudiara música, le dio maestros de solfeo, de piano, pero él se negó. Reaccionario al fin, se negó a estudiar música. Otra historia que se narra es precisamente que el pianista, uno de los más grandes pianistas mexicanos de principios del siglo XX, Ricardo Castro, maestro del Conservatorio Nacional de Música, cuando lo escuchó siendo un niño él, Agustín Lara, dijo, este chico no debe aprender piano por la razón de que ya sabe tocarlo. Es una de las anécdotas que surgen en el estudio que he estado haciendo para el programa. Su padre, como muchos saben, era militar y por extrañas circunstancias desaparece de la vida familiar, lo que obliga al pequeño con un talento para el piano a empezar a trabajar dentro de la música. A su madre, de una mentira piadosa, le hace creer que trabaja en telégrafos, en el turno nocturno, y mentira, se fue, iba a tocar a casas de cita. A casas, sí, sí, de cita, sí, prostíbulos de aquella época, mientras que a su mamá le hacía creer que iba al turno nocturno de los de trabajar como telegrafista, y eso tenía 12 años de edad cuando empezó a hacerse cargo de su familia. Otras historias también mencionan que Agustín Lara se convierte en militar y se alista en el ejército, y después de del año entre el 23 y 1926, deja el ejército y se dedica a tocar en bares, cafés, salas de cine mudo, en las salas de mundo. También es muy, muy interesante la historia de la famosa cicatriz que tiene en la mejilla. Compone por esa época, estamos hablando del 26 aproximadamente, la canción llamada Marucha, dedicada a una de sus primeros amores, lo que causó a la chica muchos problemas, llegando a tener ella una pelea con otra mujer. Y estando como en el 27, se encontraba trabajando en un cabaret y una corista llamada Estrella lo atacó con una botella rota. Como resultado, quedó marcado por celos entre el pleito de las mujeres y por culpa de una canción. Fíjate, Marucha, ya me la compuso a mí, no me la compuso a mí. Se pelean y van y le reclaman esta corista llamada Estrella y le da el navajazo. Bueno, la botella le crea. Entonces también el hecho de la cicatriz, la historia alrededor de la cicatriz, le da a Agustín Lara una imagen totalmente diferente. Sí, su paso diferente por los prostíbulos y las canciones que les hizo. Sí. Bueno, tiempo después de este inconveniente, se traslada a la ciudad de Puebla en el año de 1929. Y además de sus actividades militares, que va abandonando paulatinamente, empieza a trabajar con el tenor de la voz de seda, que así le llamaban, Juan Arvizu, uh-huh, quien lo descubrió y da a conocer sus composiciones. Y hay una anécdota que Juan Arvizu, estando buscando en la Ciudad de México un pianista para un evento, para una presentación, pues va a dar con Agustín Lara y le pide que le acompañe, y lo que empieza a acompañar a Agustín Lara son tangos. Le empieza a acompañar a Juan Arvizu. Aquí hay una cosa muy interesante. Agustín Lara no tenía una formación musical profesional, o sea, de conservatorio, que supieras armonía, solfeo, composición misma, no. Mm. Él lo hacía de manera intuitiva, tenía un oído genial que le permitía captar los ritmos de la época y combinarlos. En esa época empezaba a surgir el danzón, el bolero, a finales de la década de los 20, y toda esta combinación armónica que nosotros sabemos que es primer grado, quinto grado, primer grado, pues no lo sabía teóricamente Agustín Lara, sino que lo hacía de manera auditiva, de su talento tan natural. Pero él tiene uno o dos danzones. Sí, tiene danzones, sí, tiene valses, tiene chotis, y es una de las pláticas, la música española que compuso es con toda la esencia de la ibérica, ¿no? Mira, dice Mariana Ruiz, que te manda muchos saludos. Ah, muchas gracias. Dice que ella y sus hermanos sí se aprendieron el nombre completo de Lara desde niños que fueron a su casa en Veracruz. Fíjate, sí, es el nombre artístico. Uh-huh. No ibas a poner todas las canciones, inclusive no. Muchas de las canciones estaban registradas como María Lara, a nombre de una hermana. Ah, sí. Sí, muchas canciones estaban así registradas, no todas estaban a nombre de Agustín Lara, sino María Lara. Y bueno, se considera Agustín Lara como que el compositor que está es un eslabón que une entre el danzón y el bolero. Y una de sus cualidades, además de las musicales, es que escribía sus canciones al estilo de los poetas románticos mexicanos, Amado Nervo, Luis Gerubina, tomaba toda la estructura poética de la construcción silábica, exactamente, claro, lo hacía con y razón también era una combinación entre la música y la letra, uh-huh, exacta, o sea, era un poema hecho música prácticamente. Y bueno, hay una canción que es muy interesante que se llama Imposible, donde establece la estructura formal del bolero, una estructura que posteriormente a partir de esa canción muchos compositores imitaron. Lo voy a decir de manera muy sencilla. Esta obra tiene 32 compases divididos en dos partes de 16 compases cada una. Las primeras 16 compases están en tonalidad menor y el resto de las 16 están en tonalidad mayor. O sea, la menor es como do, re. Es do menor, la menor. Son tonalidades que dan un carácter triste y nostálgico. Y contrastan los siguientes con una tonalidad mayor, lo que da una brillantez. Exactamente. Esa estructura la establece Agustín Lara y es el modelo para que otros compositores escriban boleros a partir de de ese paradigma o de ese modelo, vamos a decir, hablarlo. Como Lara no sabía escribir música, la componía, pero tenía esa intuición, le pide a José López Álaves que escriba la partitura de Imposible. Y esta canción fue grabada por primera vez en Nueva York un 2 de octubre de 1928 por el trío Garnica Ascensión. Y esa es la canción que vamos a escuchar. Lucha en esa Reyes versión. Empezó en ese trío. Exactamente. Entonces la vamos a escuchar, Chuchín, si nos haces favor. Yo sé que es imposible que me quiera. No seas que tu Amigo Raciel, encantado. Abrazos para todos. Sí, bueno, muchas gracias. De eso se trata. Gracias, Raciel. Pues mire, lo que decíamos ahorita que estabas cantando, Carlos estaba cantando la letra. Lástima que se lo perdieron. Sí, ¿verdad? Estaba cantando, pero es la poética, pero además es una poética social. No eran palabras tan rebuscadas, lo que permitía que llegaba fácilmente a la comunidad, a la sociedad mexicana. Háblale desde la capital hasta las ciudades de provincia. Entonces, a partir de esta década, finales de la década de los 20, ya a partir del 28 en adelante, Agustín Lara se convierte en la figura más importante de la música popular mexicana. Ya para la década de los 30 es la figura dominante, o sea, Agustín Lara es la es la presencia musical de México en América Latina, uh-huh, en el mundo de habla hispana. Y una de sus canciones emblemáticas que alcanzó gran popularidad al iniciar esta década es Aventurera, uh-huh, que marca un hito muy importante sobre la posición de Agustín Lara con respecto a la mujer, uh-huh, y un sector de la mujer muy especial, muy vulnerable, y además tiene un enfoque social. Por esa canción Agustín Lara fue criticado, vituperado, fue atacado profundamente, uh-huh, y a lo cual él se defendía simplemente diciendo que él no promovía la vida licenciosa de las mujeres con esa canción. Él argumentaba que no las inducía al mal, que solo las aconsejaba. Sí, entonces bueno, yo creo que propiciaba la vida licenciosa de los hombres con esas canciones. Pero además, vete a otro lado, era la posición de las películas de esa época. Sí, cierto. Entonces ahí ves la posición machista del hombre dominante que maltrataba a la mujer de caballero que tenía necesidad de trabajar. Pero bueno, que es una de las cosas que a mí no me gustaron de Agustín, que lo pusieran a hacer churros. Bueno, pero es que otro churro parte, hizo por ahí. Parte de la época histórica. Pero ya era muy famoso. Y vamos a escuchar Aventurera precisamente en la voz de Agustín Lara. Ven, dejaros tu amor. Precio del dolor a tu pasado, y aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. La infamia de tu ruin destino marchitó tu admirable primavera. Haz menos escabroso tu camino. Ven dejar tu amor, aventurera. Escabroso tu camino, ven dejar tu amor, aventurera, ven dejar tu amor, aventurera. Durante esa década, estamos hablando de los años 30, empieza a sumar importantes canciones, composiciones: Rosa, Azul, Nadie, Lamento Jarocho, Palmera, Arráncame la Vida, Farolito, Noche de Ronda y Rival. Con esas canciones, Agustín Lara hubiera sido ya uno de los compositores por excelencia más importantes, pero sin embargo su producción era vastísima, cada momento escribía más y más. Vamos a escuchar rápidamente otra canción que fue también un hito. Esta fue tomada de una película, la canción Rival. Sus intérpretes más importantes de esa época pues radicaban en Pedro Vargas, Toña la Negra, Juan Arbizu, Esmeralda. Son los de esa época. Sin embargo, esta versión la vamos a escuchar con Pedro Vargas, Toña la Negra y al piano Agustín Lara. Rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Me duele que te alejes, que ya no vuelva más. Alejandro no está. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico. alimenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Pareces ingeniero de sonido, que haces tus mezclas ahí. Ay, ay, le busco. Otro hecho importante fue que el Flaco de Oro estuvo presente en el programa inaugural de la famosa XEW. Claro. Esta estación legendaria. Uh-huh. Y triunfó con un programa de radio que se llamó La Hora Azul. Claro. Además, otra cuestión muy importante, y creo que sería la última canción por esta ocasión, para continuar con el gran Flaco de Oro, sería que participó en la banda sonora de la primera película de cine mexicano que tenía audio y que se llamaba ni más ni menos que Santa. Y la dirección musical, había dos músicos importantísimos en esa película de 1932. Estaba Miguel Lerdo de Tejada, el famoso compositor y músico de las orquestas populares de México, y Agustín Lara. Y lo vamos a escuchar, ese track de Agustín Lara, Santa. En la eterna noche de mi desconsuelo, tú has sido la estrella que alumbra. Adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa, santa mía, mujer que brilla en mi existencia, santa, sé mi guía en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. Santa, santa mía. ¿Eres? Juan Arbizu, uh-huh. El tenor de la voz de seda, uh-huh. Y el primer intérprete de Agustín Lara alrededor de 1927. Oye, pues qué sección sasa, ¿eh? No, al contrario, es un placer. Y además, dice Raciel, no, hombre, mi vecino cada vez está mejor. No es eso. Pensamos que ya habías llegado a tu tope, no, pero no, todavía hay mucho más. Es el gusto de estar aquí con ustedes, Carlos. El gusto de estar aquí con la radio y con los amigos. Reina Morales, gracias por este reconocimiento, por lo del Mi Clan, que no es otra cosa más que el gusto por hacerlas. Vaya, uno nunca sabe las repercusiones que va a tener alguna iniciativa, que no es nada más de uno, ¿no? Sino que te acompañan muchas gentes que están igual de locos que tú, y mira todo lo que resultó con los festivales de muertes. Pues muchas gracias. Nos vemos, continuamos con Agustín Lara la próxima semana. Hay mucho perfecto, que platicar de, ¿no? Y escuchar. Pues por nosotros, puede haber otra tercera temporada. Vamos a hacerlo, temporada. Sí, cómo no. Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes y Carlos Romano, les decimos muchas gracias. Hasta mañana, que tengan un buen día. Nos vemos. Yeah.